Resumen y recomendación del libro Psicología de las Ventas, por Brian Tracy. Las ventas son una parte vital en cualquier negocio. Sin ellas, cualquier empresa grande tendría que cerrar. Es por eso que aquellas personas que han logrado especializarse a la hora de vender productos pueden llegar a tener ingresos tan altos como los de los abogados, arquitectos, médicos y otras profesiones con altos grados académicos. Las ventas son una de esas profesiones en las cuales se puede empezar con pocas destrezas y habilidades, que al ser mejoradas gradualmente pueden representar un incremento significativo en los ingresos. Distintos estudios han demostrado que los ingresos de los vendedores siguen el principio de Pareto. El 80% de las ganancias son obtenidas por el 20% de los vendedores, y el 80% restante de vendedores solo obtienen el 20% de las ganancias. Sin embargo, todos aquellos que pertenecen a este privilegiado grupo alguna vez estuvieron en ese porcentaje de vendedores que obtenían menos ganancias, pero gracias a cursos, seminarios y lectura han podido obtener los mejores resultados. Así que, si eres vendedor o ya tienes un negocio en el cual tengas que tratar con clientes, algunas de las ideas expuestas a continuación te serán de gran utilidad. Existen dos grandes obstáculos principales a la hora de hacer una venta: el temor al fracaso y el temor al rechazo. El libro nos dice que un cliente, por lo general, tendrá temor a fracasar en sus decisiones de compra. Los incontables errores cometidos en el pasado a la hora de adquirir un producto o contratar un servicio hacen que el cliente se encuentre reacio a considerar nuevas propuestas. Por otra parte, el temor experimentado por el vendedor es a que el cliente potencial rechace la oferta. Brian Tracy, en su libro, aclara que para ser un vendedor exitoso es de vital importancia eliminar ese temor al rechazo, ya que por regla general un 80% de las llamadas de ventas terminan en un no, lo que no necesariamente significa que haya algo malo con el producto o con el vendedor. Simplemente no hay interés en adquirirlo. Por eso, si te dedicas a las ventas, lo mejor que puedes hacer es aceptar que los rechazos hacen parte de esta profesión. Y aquellos que han logrado ser los mejores vendedores es porque han logrado vencer el temor después de recibir muchas respuestas negativas a sus ofertas. Mientras no hayas hecho suficientes preguntas y oído atentamente suficientes respuestas, no estás en capacidad de vender. Un doctor no puede hacer una receta médica adecuada si no ha hecho una cantidad considerable de preguntas a un paciente. En el campo de las ventas sucede lo mismo. Es a través de las preguntas que debes identificar las necesidades del cliente. Para ello, realiza todas las preguntas que sean necesarias para incitar al cliente a expresar las razones y motivaciones que lo tienen interesado en realizar la compra. Solo a través de ellas lograrás determinar si tu producto o servicio se adecua a las exigencias del cliente. Entre más información tengas disponible, mayor será la capacidad de éxito a la hora de cerrar un trato con tu cliente. Al cliente no le importa lo que el producto es, sino lo que el producto hará por él. Hablar de las características de tu producto sin nombrar sus respectivos beneficios no incrementará el interés de las personas por adquirirlo. Por ejemplo, hablar a un empresario de un sistema computarizado diseñado con elementos de última tecnología, facilidad de uso, que mejora los procesos administrativos dentro de la organización, no generará el impacto suficiente como para atraer su atención. Pero si en cambio se dice que dicho sistema puede disminuir en un 30% los costos de administración o aumentar los volúmenes de venta en un 20%, esto naturalmente generará el interés de conocer un poco más de qué se trata. La gente de negocios está interesada en que sus empresas generen más dividendos. Es por ello que al ofrecer los productos se deben resaltar los beneficios principales, tales como, en el caso de las personas, crecimiento personal, salud, ganancias, seguridad, aprobación y muchos otros, que son los que en últimas generan la motivación y necesidad de adquirir los productos. El efecto halo en las ventas. En pasados videos habíamos hablado del efecto halo, en donde una primera característica puede influenciar la percepción positiva o negativa de otros aspectos. En el campo de las ventas, este concepto puede jugar a tu favor, ya que tu prospecto asume que si una parte de la presentación de ventas es de alta calidad, el resto de tu producto o servicio es probablemente muy bueno. También es de suma importancia vestir de manera adecuada, ya que podrás generar efectos positivos en tus potenciales clientes. De esta manera, concluyo un resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Este resumen lo hice a petición de muchas personas, espero que sea de gran utilidad. Definitivamente es un libro que deberías leer si te dedicas a trabajar en las ventas. Si te gustó este video, por favor regálame un me gusta, deja tu comentario, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal para ver más videos animados como este. Muchas gracias y hasta pronto.